Muy, pero muy bienvenidos y bienvenidas a todas y todos los y las oyentes de Radionauta FM 106.3 a una nueva edición de L'Ombelico del Mundo, este programa que semana a semana, todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, intenta de alguna manera girar, viajar a lo largo y a lo ancho del mundo para tratar de entender qué es lo que viene sucediendo en otras latitudes, en otras culturas, en otras historias. Vamos a estar hasta las 20 horas en el día de la fecha y todos los miércoles aquí en Radionauta, justamente viajando a varias partes de este globo, especialmente teniendo en cuenta los problemas que atañen a la política, la economía y las relaciones entre los diferentes países. Un objetivo, una tarea que realmente es muy, pero muy importante, muy interesante y para la cual no voy a estar solo. Aquí estamos con Lucio Garriga Olmo y el licenciado Francisco Castaño. Hoy decidí que los voy a presentar los dos juntos. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Rara la presentación al mismo tiempo porque no sabía a quién de los dos saludar, pero tomé la posta. Un programa con, no podemos obviar, la final del mundo ya confirmada entre Croacia y Francia. Pero vamos a analizar otras cuestiones quizás un poco bastante igual, más importantes. Hay un par de cositas, ¿no? Que podríamos decir. Porque hubo un par de situaciones que tienen que ver con la política internacional y que atañen justamente a jugadores, historias. El equipo de Croacia tiene una historia realmente muy, pero muy interesante y muy reciente en el ámbito de las relaciones internacionales. Esa guerra 91-95, ¿no? Serbia y Croacia, la independencia de Croacia, que tiene también secuelas en lo que está sucediendo en este momento. No por nada, hoy todas las veces que el jugador Vida tocaba la pelota, era una silbatina total por parte de los rusos. El polaco Bastía de Croacia. El polaco Bastía de Croacia. Después vamos a comentar, pero tiene que ver con la situación política en Ucrania, tiene que ver con la historia serbo-croata. Hay una historieta detrás de todo eso. Fran, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes para vos y para todos los y las radioyentes. Un placer estar aquí nuevamente. Atentos a la política exterior argentina, una nueva semana. En este caso traemos más que nada, no tanto Argentina, sino más que nada a nivel Mercosur, a nivel regional. Empezaron las negociaciones el lunes pasado con la Unión Europea, una nueva ronda de negociaciones en las que se han mostrado hasta ahora cautos los principales medios informativos sobre las principales expectativas de cerrar un acuerdo. Todavía, y a diferencia de rondas anteriores, como por ejemplo a final del año pasado en la OMC aquí en Argentina, que querían cerrar un acuerdo, ahora se muestran cautos debido a una serie de cuestiones como la denominación de bienes de origen, la cuestión de los automóviles, que son sectores sensibles, los lácteos también, que bueno, los vamos a explicar un poco. Y también está la cuestión de las negociaciones del Mercosur y el EFTA, es decir, la Asociación Europea de Libre Comercio, compuesta por, bueno, Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega, países que no están dentro de la Unión Europea, que bueno, tuvo lugar la cuarta ronda de negociaciones, que tuvo lugar en este caso en Ginebra. Ronda de negociaciones y libre comercio en la Unión Europea nos traen automáticamente a lo que viene, a lo que ha acontecido en la última semana con el tema Brexit. Y un gobierno como el de Theresa May que para algunos está pendiente de un hilo, para otros se sacó de encima un grave problema, pero que no para de perder integrantes. Figuras, ¿sí? Una lluvia de renuncias. Exactamente, tuvo el gobierno inglés en las últimas semanas. También nos vamos a ir, como siempre, a lo que tiene que ver con el panorama africano, la historia. En este caso nos va a llevar hacia Etiopía y también vamos a charlar un poquito del Mundial y la France-Afrique, que ha llegado a la final del Mundial. Ya no podemos decir Francia, es la France-Afrique la que ha llegado al Mundial, efectivamente. También nos vamos a ir a charlar un poco de Erdogan y su nuevo mandato en Turquía. Así es, porque formó gobierno, Erdogan juró en la asamblea como primer presidente de la historia turca bajo el nuevo sistema presidencialista. Él ya era presidente, pero cambió el sistema y hay nuevo gabinete. Hay algunas reformas y algunos nombres que llamaron la atención por su importancia, así que vamos a estar analizando también lo que es la actualidad de Turquía y el nuevo gobierno del hombre que puede estar 20 años en el poder de forma ininterrumpida. También nos vamos a ir a Brasil y lo que ha acontecido el último domingo con la situación de Lula. Nos vamos a ir a Haití, nos vamos a ir a un montón de lugares en este Ombelico del Mundo, número ya 195, que arranca de esta manera. Bien, nos estamos preparando para un gran repudio del pueblo argentino a la presencia del G20, que ya se está desarrollando en distintas instancias en nuestro país. Queremos economías que verdaderamente sean sustentables y funcionen. Pero además es toda una agenda, es toda una imposición de valores y toda una imposición de formas de entender la sociedad con la cual nosotros no estamos de acuerdo y luchamos día a día para combatirla. Lo que queremos es construir otras alternativas y esa alternativa tiene que ser feminista y esa alternativa va de la mano dialogando con todas las expresiones de la economía popular, con las expresiones cooperativas, y en ese sentido creemos que desde el foro feminista frente al libre comercio y frente al G20 nos plantamos, decimos no, salimos a las calles y salimos a pelear por nuestros derechos y ahí vamos a encontrarnos todas. Son el vaciamiento de la educación pública, son todas sus políticas, terminan el desempleo masivo. A las mujeres particularmente nos afecta porque el nuevo modelo nos plantea volvernos nuevamente a los trabajos individuales y volvernos al rol tradicional de las mujeres trabajando en las casas. Porque también estamos convencidos que la unidad en acción y en la calle y organizados y organizadas es la mejor forma de enfrentar las políticas neoliberales. Como migrante, estamos en contra de esta aplicación, de estas políticas que nos han llevado a salir de nuestros territorios. Comprendemos que trátase de una agenda que, sobre todo en la región de Latinoamérica, significa más pobreza, significa saqueo, significa contaminación. Y darle un golpe como lo hicimos con el ALCA. Las mujeres tenemos un rol protagónico e importante. Pone en riesgo nuestro sistema previsional, tanto en la Argentina como en toda la región. Somos parte de un intento de ir articulando para no solamente expresar rechazo y repudio, sino para ir construyendo alternativas. Alternativas de tipo político, alternativas de tipo programático. En diciembre, cuando se junte el G20 y también el Fondo Monetario Internacional, porque son todos los mismos, que vienen a saquear a la Argentina, estaremos en la calle para decir no al ajuste, no al hambre, no a la miseria y por una Argentina soberana. Escuchábamos un gran rejunte de testimonios provenientes de referentes de diferentes organizaciones nacionales, internacionales, sindicatos, universidades, que se juntaron hace muy poco en el Hotel Bauen para llevar adelante la coordinación de todos aquellos movimientos que se oponen a las políticas que van a estar siendo discutidas a partir del próximo 30 de noviembre. Aquí en Buenos Aires, en la reunión de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno de los países que pertenecen al Grupo de los 20. Este Grupo de los 20 que está intentando de alguna manera imponer una nueva forma de gobernanza global. Entre las iniciativas que se están tomando hay una que nos llamó bastante la atención y que tiene que ver con el P20, el People 20, que es justamente una iniciativa de universidades, sindicatos, organizaciones no gubernamentales, que van a tener una, tengo entendido, primera instancia de discusión el próximo 16 y 17 de julio aquí en Buenos Aires, digo, aquí en la República Argentina, y estamos en comunicación con uno de los organizadores del P20 de Argentina. Se llama Nicolás Seolla, es economista del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad de San Martín, además miembro del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Cómo te va, Nicolás? Muy buenas tardes y muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Gracias por llamar. No, al contrario, nos llamó bastante la atención este llamado. Nos ha llegado obviamente tanto la Gacetilla como también hemos podido hablar con algunos periodistas que están quizás más allegados a la organización de este P20. Y a mí personalmente me llamaba mucho la atención la presentación y algo que no terminé de entender del todo, si el P20 es en realidad una organización que es continuada en el tiempo, es decir, que viene desde los primeros G20 de Washington de hace casi una década, o si en cambio es algo que empieza a moverse solamente ahora. ¿Qué es este P20? Bueno, el P20 es un espacio que nos nuclea, como vos dijiste, a distintas organizaciones del ámbito no gubernamental, universitario y desde los trabajadores, en el cual nos convocamos en esta primera ocasión, digamos, esta va a ser la primera edición del P20, en ocasión de que esto se realiza en Buenos Aires y desde distintas miradas, si bien son espacios desde más bien técnicos, por la propia naturaleza de los que formamos parte de universidades, etcétera, no queríamos ser ajenos de la propuesta de una agenda distinta a la del gobierno argentino, que es sobre todo el organizador y a su vez el presidente y a su vez el que propone la agenda de las reuniones que se estuvieron realizando durante el año en la Argentina y que van a culminar, como decían ahí en el informe y como decías, en noviembre con la cumbre de presidentes. La fecha de julio estuvo elegida especialmente porque durante esa misma semana acá en Buenos Aires se va a estar llevando adelante la asamblea de ministros de finanzas uh-huh. y presidentes de bancos centrales junto con los organismos internacionales que forman parte de los grupos de acompañamiento del G20, y la idea desde una visión técnica que mayoritariamente está formada por economistas y cientistas sociales, era la de discutir si este mundo de globalización financiera, el mundo de también globalización comercial, es compatible con nuestras democracias desde una mirada profundamente crítica. Para que tengamos una idea, la agenda argentina de cara al G20 tiene tres ejes. El primer eje es la alimentación, el segundo eje es el mundo del trabajo y tiene un tercer eje ambiental. Nosotros creemos que son insuficientes estos tres ejes, más allá de la visión crítica que podamos tener sobre la política económica del macrismo en la Argentina y los desastrosos resultados, tanto en términos económicos como en términos sociales. También creemos que la agenda que Argentina lleva al G20 no tiene nada que ver con las necesidades de un país de desarrollo medio y a su vez la historia de la Argentina en relación con los mercados internacionales. Suponemos que era un espacio para, entre otras cosas, discutir una serie de puntos que nosotros identificamos en nuestra agenda del P20 que tiene que ver con la agenda de los pueblos. Y de paso, si querés, hacemos un recorrido por lo que va a ser la conferencia. Sí, ahí tengo justamente el programa a la mano. Claro, la motivación principal es discutir una agenda paralela con la intención de influir no solo en la Argentina, sino también en el resto del mundo, porque esto es internacional y tiene mucha repercusión. Y de ahí el hecho de, entre otras cosas, elegir un nombre en inglés, intentar proponer en la conferencia la participación de personas de Europa y también del resto de América Latina para sumar y ampliar esta agenda crítica que va a tener este primer encuentro ahora en julio, y en noviembre el P20 va a estar participando de una actividad mucho más grande, paralela al plenario de presidentes, que es la que va a organizar Claxo con su asamblea anual de elección de autoridades. Claxo es una organización muy muy grande, de muchísima trayectoria, que no solamente nuclea espacios técnicos, sino también organizaciones sociales, y nosotros vamos a estar concluyendo en noviembre en la organización de este plenario con actividades propias y sumando, digamos, a algo más nutrido. Pero en este caso, en julio, vamos a tener una jornada de 2 días. La primera va a estar abierta al público, que invitamos a todos a participar y a discutir, y en el segundo caso vamos a reservarnos una tarde para elaborar un documento y presentarlo de cara a la prensa, que va a ser el día martes. Entonces el día lunes, una agenda muy cargada con muchas actividades, y los ejes ordenadores son esta agenda alternativa que creemos que es la que debería llevar el gobierno argentino a la Asamblea del G20, que tiene que ver con, por un lado, el rol de los mercados de capitales y las finanzas internacionales, que tiene que ver con la organización del sistema monetario mundial, la fuga de capitales, las guaridas fiscales y especialmente en el caso argentino, la inexistencia de mecanismos de reestructuración de deuda soberana que forman parte del sometimiento de los pueblos a las agendas de los países desarrollados en un proceso de endeudamiento para financiar la fuga de capitales, que forma parte de la evasión y la elusión tributaria, que genera un sistema monetario nacional e internacional muy desigual, y a su vez termina en una crisis de deuda que a su vez refuerza la implementación de políticas neoliberales para garantizar el pago, que a su vez refuerza la pobreza, digamos. Ese es un gran eje ordenador que va a estar tratado en las mesas de sistema financiero internacional. Después vamos a tener otro eje sobre guaridas fiscales, justicia fiscal, etcétera. Después vamos a tener un eje sobre el mundo del trabajo, la desigualdad de género. Vamos a estar hablando un poco de esta inserción de los países en desarrollo en las cadenas globales de valor y cómo esto, si es o no una estrategia certera y sustentable para el desarrollo. Y en el primer espacio también vamos a estar discutiendo con especialistas que han formado parte del G20 en otra ocasión, como es Cecilia Naón, ex embajadora argentina en Washington. También va a estar Jorge Carrera, que formó parte de la mesa de trabajo de reforma financiera del G20 en el gobierno anterior. Vamos a tener dos invitados europeos, uno es Rodrigo Fernández, un investigador de temas fiscales de Holanda, va a venir Daniela Gabor, una profesora de nacionalidad rumana, pero que está trabajando en Inglaterra hace muchos años, a discutir el rol del Fondo Monetario Internacional en los procesos de reestructuración de deuda. Y bueno, también va a haber algunos colegas de América Latina hablando sobre temas de justicia fiscal, reestructuración de deuda, una agenda muy cargada que nos va a ocupar todo el día y esperemos que sea tomada por el resto de los actores, tanto críticos como vinculados al G20, para que tengan en cuenta de que hay una alternativa posible, que es la alternativa de los pueblos, y no la alternativa de los gobiernos, tanto de los países centrales con su agenda y su visión propia, y los gobiernos de los países periféricos que toman esta agenda y lo único que hacen es reproducir el sistema de sometimiento y antidemocracia al interior de nuestras economías. Nicolás, ¿qué tal? Francisco te saluda, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Francisco? Vos estabas hablando recién de los ejes de estos que van a tratar y se me venía a la cabeza un poco estos acuerdos de libre comercio, estos nuevos tratados de libre comercio que están en negocio, que muchas veces tratan muchas cosas de estos ejes que están viendo. Se me viene a la cabeza las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, o entre la Unión Europea y el propio Estados Unidos, y también el cómo se cierran las economías grandes, las economías que cierran justamente la parte industrial, o el caso del biodiesel aquí para Argentina, que nos afecta directamente. ¿Cómo están viendo desde el grupo de trabajo estas cuestiones, esta asimetría en la negociación entre ambos bloques, el estado actual de las negociaciones comerciales? ¿Cómo lo están viendo? Bueno, ahí, desde mi opinión, igual va a haber un panel también que va a tratar estos temas. Tienen a mano ahí el programa, creo que es el de las 2 de la tarde, donde va a estar participando Carlos Bianco y un conjunto de investigadores que van a analizar este tema también desde aspectos técnicos. A las 12, sí. Ahí está, a las 12. Desde mi punto de vista, creo que acá, por un lado, está la responsabilidad de nuestros países, los en vías de desarrollo, en ir y recoger un planteo que viene de parte de los países ya desarrollados. Recordemos como punto de partida que los países desarrollados lo hicieron protegiendo sus industrias con barreras comerciales muy elevadas, tanto es el caso de Alemania, Estados Unidos, digo, sí, claro. Esto está recontraprobado en términos históricos, y una vez que se desarrollan intentan imponerle al resto de los países la apertura comercial como mecanismo de que estos países se desarrollen, es decir, tenemos que hacer todo lo contrario a lo que ellos hicieron con el objetivo de desarrollarlos. Y acá entonces la responsabilidad también es compartida, porque desde un lado los países desarrollados lo único que hacen es defender sus propios intereses con la fábula del libre comercio y del desarrollo, y por el lado de los países como los nuestros, cuando llegan al gobierno políticos y espacios de gobierno neoliberales, lo único que hacen es reproducir estos discursos que fomentan la desigualdad y el atraso económico. Es decir, la ausencia de una visión crítica dentro de la agenda del G20, ya sea porque Argentina no la tiene o porque el resto de los países de América Latina, como Brasil, que forman parte, o incluso los países europeos tampoco la hay, uh-huh, hace que haya como una visión monolítica dentro de lo que se tiene que hacer, donde parece que están todos de acuerdo, y en realidad lo que están de acuerdo es con el neoliberalismo y el fracaso de los pueblos en el de cara al siglo XXI. Ahora, te hago una consulta con respecto a uno de los paneles a donde veo, justamente mirando el programa, que vos también vas a estar, que tiene que ver con el panel Reformar el Sistema Financiero Mundial. En este caso se dice parte 2, justamente porque la parte 1 había sido ya a la tarde. Una idea, digamos, a la hora de hablar de sistema financiero mundial y de alternativas, inmediatamente está asociado a lo que en América Latina se intentó hacer en su momento, que tiene que ver con el Banco Mundial, con el Banco del Sur, el Fondo del Sur, las propuestas de los economistas ecuatorianos, que tuvieron tanta incidencia y que luego fueron retomadas inclusive por Venezuela, y que bajo cierto punto de vista tuvieron cierta resistencia por parte de Brasil en su momento, e inclusive con Lula, que veía un poco empañado su proyecto del Banco de Desarrollo que estaba llevando adelante desde Brasil. Es decir, el proyecto alternativo al sistema financiero tuvo una serie de problemas, inclusive internos, y no se pudo realizar a pesar de las promesas que muchas veces se hicieron durante ese proyecto. ¿Qué idea te has hecho de ese intento y cuáles son o cuáles creen que pueden llegar a ser las alternativas que se pueden construir hoy, que con una situación realmente muy distinta, ¿no?, a la que teníamos cuando se presentó el Banco del Sur? Bueno, en relación a tu pregunta, yo no soy especialista en aspectos políticos, comparto todo lo que vos decís. Hubo una serie de limitaciones propias de la mirada localista sobre los intereses regionales versus los intereses nacionales y políticos, y un poco la intención de ese momento del Banco del Sur era recurrir a nuestros socios comerciales y financiarnos entre nosotros los desequilibrios de exportaciones e importaciones, aunque sea de una manera muy pequeña, entre aquellos países que tienen un fuerte superávit comercial con el resto de la región, como puede ser el de Brasil, y nosotros que tenemos un déficit, es decir, no recurrir a actores extrarregionales, en el caso extremo el Fondo Monetario Internacional, claro, para financiar estos desequilibrios, sino quedarnos con una consolidación o una entidad supranacional con los cuales financiarlo. Yo no voy a estar hablando de estos temas, aunque me parece súper relevante, ojalá alguno lo mencione. Yo lo que voy a estar presentando ahí son dos aspectos, dos desafíos ausentes en la agenda internacional. Uno tiene que ver con la capacidad de implementar controles a los flujos de capitales para expandir el espacio de política monetaria autónoma en nuestros países, si se pueden implementar controles o no, cuáles son los límites, cuáles son las sanciones, porque es como un tema tabú la implementación de los controles, claro, internacionales en un mundo de finanzas globalizadas. Y en segundo lugar, dar cuenta de un proceso sistemático que luego de la crisis internacional creció con mucha fuerza, que tiene que ver con la toma de deuda en moneda extranjera, en los mercados de capitales por parte de gobiernos y empresas no financieras. Es decir, el endeudamiento externo en un proceso sistemático y consecuente que frente al cambio de políticas internacionales en los Estados Unidos que implique el encarecimiento futuro de este nuevo endeudamiento va a generar un conjunto de problemas en aquellas empresas productivas endeudadas en moneda extranjera. Y frente a esos riesgos, ¿cuáles son las alternativas que nuestros países tienen? Digamos, una agenda bastante centrada en, digamos, la política económica, ojalá se pueda acaparar todos esos puntos, más bien coyuntural y de desafío de mediano plazo, sobre cómo está el mundo y cómo está nuestra región de cara a la situación actual. Bueno, hacemos entonces extensiva la invitación, Nicolás, el próximo 16 de julio, porque ya el 17 no está abierto al público, va a ser la conferencia Pueblo 20. ¿A dónde exactamente va a ser? ¿A partir de qué hora? Bueno, a partir de las 9 de la mañana en Corrientes 1543, en el Centro Cultural de la Cooperación, un lugar de muy fácil acceso, porque tenemos el subte cerca, muchos colectivos para aquellos que vienen de lejos, durante todo el día, y la actividad de cierre va a ser alrededor de las 6 de la tarde con una conferencia especial de esta investigadora internacional y también la participación de todos los otros panelistas. Y bueno, esperemos también para aquellos que no puedan venir, se sumen a las redes sociales que se llama People20, tenemos Facebook, Twitter y seguramente por allí estemos transmitiendo durante todo el día todos los eventos. Ahí vamos a estar prendidos, seguramente los que no podamos viajar para Buenos Aires, y invitamos obviamente a todos y todas a que se acerquen, porque la verdad va a estar muy, pero muy interesante para profundizar un poco en este camino, ¿no?, que estamos haciendo todos y todas de preparación a lo que va a ser el G20. Muchísimas gracias, Nicolás, y estamos seguramente en contacto. Bueno, muchas gracias, muy amable, gracias por el llamado. Adiós. Hablábamos con Nicolás Seoalla, que es economista, él pertenece al Instituto de Altos Estudios Sociales, que es un instituto que trabaja adentro de la Universidad de San Martín, la Universidad Nacional de San Martín, y también parte del CCC, ¿sí?, del Centro Cultural de la Cooperación, organizador justamente de el People 20. Claro, yo soy un paisano total, lo dije directamente, People 20 o Pueblo 20, no sé, pero se bueno. Se me mezclaron. El People 20. No lo dijiste 20, en italiano, por lo menos. No, por lo menos no. Que se va a realizar justamente acá. Es una de las tantas actividades que se están realizando en este periodo con respecto a la situación del G20. También la asamblea Argentina sin TLC, Argentina también. Mejor sin TLC, está organizando una serie de actividades. Va a haber manifestaciones, va a haber protestas, va a haber foros, va a haber muchísimas cosas de cara al G20. Nosotros lo que estamos intentando de alguna manera hacer es una cobertura de todo lo que se está realizando a lo largo y a lo ancho de la Argentina con respecto a este tema. Claro, porque lo que hay está la reunión del G20, la reunión de los presidentes y primeros ministros en septiembre, pero hasta entonces están todas estas reuniones de los distintos grupos del G20, que tiene varios grupos, tiene el T20, el Think Tank 20, tiene varios de los ministros de los bancos centrales, de los ministros de economía, de los Think Tank, de los people, ¿no?, como mencionaba vos recién, se van desarrollando desde que Argentina asumió la presidencia del G20 en diciembre del año pasado hasta septiembre, que se van a realizar la cumbre de presidentes aquí en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Y todo esto de los G nos acerca de alguna manera a una cultura y un clima que tiene que ver con los movimientos antiglobalización y toda esa cultura que, sobre todo a partir de los años 2000, en diferentes partes del mundo tuvo una grande difusión. Y una de las bandas desde Francia que han participado y que ha tenido un fuerte carisma en este tipo de organizaciones fue Zebda, una banda de reggae, un new rock, una cosa muy New Age, que vamos a escuchar a continuación, Tombé les chemises. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur. Des faces de stalagmites et des jolies filles, des têtes d'acné, un homme la famille. Tous les enfants de mon quartier, même d'ailleurs, et tout ce que le béton a fait de meilleur. Dès qu'ils voulaient pas payer l'entrée 30 balles, on t'envahit la scène, on t'envahit la salle. Y'a là des bandits qui ont des têtes de cailloux, ceux qui ont du sentiment autant que les voyous. Attendent qu'on allume un méchant boucan et que surgissent de la scène des volcans. Tombé là, on a tombé la chemise. Tombé là, oui, moi j'ai tombé la chemise. Tombé là, oui, moi j'ai tombé la chemise. Tombé là. Non, non, je crois que ça va pas être possible. Pas être possible par les escaliers. Alors là, vous dégagez pas là-bas. Non, moi j'en ai rien à foutre. Allez, hop. Tous les enfants de ma cité, même d'ailleurs, et tout ce que la colère a fait de meilleur, les bravos défaceront de comme des quilles, les têtes rouges, en un mot la famille. Allez hop, je travaille. Oh, ça va pas être possible, moi. L'Ombelico del Mondo 2018. Sexta temporada. minutos, como siempre nos estamos pasando un poquitito de los tiempos que tenemos en el Ombelico del Mundo, pero no podemos dejar pasar uno de los eventos más importantes que se dieron en el ámbito internacional en los últimos tiempos y que tiene que ver con la actualidad brasilera. Uh-huh. El pasado domingo, vivimos una jornada realmente difícil. Para quienes nos dedicamos a esto. Y llamativa. Y esperanzadora en ciertos momentos también. En un primer momento, pero después vamos a contar un poquito qué fue lo que pasó el último domingo. A la mañana del domingo nos despertamos, en realidad ya a mitad de la mañana del domingo. Al mediodía, sí. Nos llegó la noticia de que un juez del Tribunal Federal de Porto Alegre, el juez Rogério Favreto, había hecho lugar a un habeas corpus presentado por la defensa de Lula Ignacio da Silva y por lo tanto había decidido dejarlo libre. ¿Qué decía este habeas corpus? En la práctica, la defensa lo que presentaba era un reclamo basado en el principio de igualdad de participación. ¿Por qué? Porque siendo Lula da Silva candidato a las próximas elecciones de octubre, no tiene la misma posibilidad de poder hacer su campaña proselitista que tienen los demás candidatos por estar justamente preso. Eso, sí, que es obviamente es una idea agarrada, pero sí, de un pelito de... Sí, como se todo cae, como todo lo que ha pasado en Brasil, ¿no? Se cae, pero muy, muy rápidamente, una cosa por el estilo. Sin embargo, ¿sí? el Tribunal Federal de Porto Alegre le dio la posibilidad de hacerlo. El mamarracho empieza acá. Claro. ¿Sí? O sea, acá, si ustedes piensan que hasta ahora ya es... Si la esto verdad, estaba agarrado de los pelos. Exactamente. Lo que viene ahora es impresionante. Desde una playa de Portugal. En Portugal, además. En feria judicial. Lo más tranquilo, en plena feria judicial. Increíble. El juez Moro, el juez Sergio Moro, que el es el famoso, mismo juez famoso, el del Lavallato, el que llevó que adelante. Aquí a Argentina también. Exactamente. El que, ya, el que recibe premio por todo el mundo. Exactamente. Hombre del el que año, ya ¿no? es una rockstar a nivel falta internacional. Que salga en la tapa del Time, ¿no salió ya? Me parece que sí. Salió, sí, salió en la tapa sí. del Time. Sí, sí, sí, en la tapa sí, del sí. Time salió. Sí, sí, sí, sí. ¿Qué dijo el señor Moro desde su playa de Portugal? Que el primero, encima es increíble, dice que Favreto, que estaba en Porto Alegre en su oficina, ¿sí?, no tenía ningún tipo de competencia para dictar lo que dictó. Y le ordenó a la policía por teléfono, llamó por teléfono de su celular a la policía de Curitiba y le dijo: muchachos, si ustedes cumplen la orden del otro juez, se pudre todo. Desde una playa en Portugal. De vacaciones. Sí, es decir, el tipo le estaba diciendo de vacaciones al otro, que en cambio estaba en la oficina, a donde tenía que estar, que no tenía competencia. Sí. Es una locura. Y que es lo más importante además. El juez Sergio Moro es de una instancia menor a la de Favreto. Claro, eso es lo más el agravante. Claro, ¿no? No puede un juez de primera instancia deslegitimar o no obedecer un fallo de un tribunal federal. Eso es un delito y tendrían que penarlo o por lo menos llevarlo a juicio. No, de hecho ya está denunciado. Ya está denunciado. Claro. Sí, de hecho ya está denunciado. A todo esto, que ya era un mamarracho en vivo y en directo, el minuto a minuto realmente estuvimos viendo en el pasado domingo, aparece otro juez que se llama João Gebran Neto. Así es. El juez Neto también ordenó de respetar el pedido de Sergio Moro. También ordenó que se mantenga la cárcel para Lula, es decir, desestimar la liberación. ¿Qué sucede? Que Neto se metió porque es uno de los jueces que interviene en otra causa que tiene que ver con Lula. No la causa por la cual está preso en este momento Lula, triplex. Sino exactamente, está por otra causa vinculado sí, a la cuestión Lula. Es decir, otro que no tiene nada que ver metiendo la nariz. A todo esto aparece nuevamente el primer juez, Favreto. ¿Sí? Que sale a decir que, nada, si no lo liberan a Lula, ya eran las 4 de la tarde a esta altura, si no lo liberan a Lula en una hora, la policía de Curitiba va a estar en desacato y va a caerle la justicia con todo su peso. ¿Sí? Y ordena la liberación inmediata y le pone un ultimátum. Una hora y tiene que ser libre. Una hora. Claro, pero el problema que yo, Pedro Gebran Neto, que mencionás vos, no estaba de turno. O sea, recién tendría que haber... El único que estaba de turno era Favreto. Claro, exacto. O sea, no estaba de turno. O sea, recién para emitir su fallo tendría que haber esperado el lunes. Pero si hubiese esperado el lunes, Lula hubiera salido, ¿no? Pero ahí también es otra tramoya que remarca la ilegalidad y el mamarracho del proceso judicial brasileño, ¿no? El que define todo es el juez Thomson Flores, presidente del Tribunal Federal de Porto Alegre, que antes de que venza la hora, en el último minuto, sobre la línea directamente, decide frenar todo. Sale con un dictamen a donde le dice a la Policía Federal de no cumplir la orden del juez Favreto. El juez Thomson Flores está por encima de todos los que actuaron hasta ese momento porque es el presidente del Tribunal Federal de Porto Alegre. Eso es lo que sucedió el pasado domingo y es, además, ahora vamos con un montón de detalles que están alrededor de todo eso, pero es evidente que la justicia que se había erigido como la que iba a solucionar los problemas que la política brasilera evidente no iba a poder solucionar, es un mamarracho. Es una cosa increíble. Si algo le faltaba a la crisis institucional de Brasil, era algo por el estilo donde los jueces se tiran con sentencias por la cabeza, se pelean entre ellos, nadie sabe quién tiene la razón, y todo es simplemente quién tiene el cargo más alto. Así es, en la prueba músculo. Vamos a escuchar lo que decía la presidenta del PT, justamente del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, con respecto a todo lo que sucedió el domingo. Nosotros, por el compromiso que tenemos con el pueblo brasileño, el Partido de los Trabajadores, con sus casi 40 años de historia, no vamos a soltar la candidatura de Lula. Vamos a registrar a Lula el 15 de agosto en Brasilia con un gran acto popular. El PT sigue en su política ya anunciada y ya conocida de que Lula es el candidato del partido, no hay otra instancia, por ahora no se analiza ninguna otra cuestión. ¿Qué dijo la defensa de Lula a raíz de lo sucedido? El coordinador del equipo de abogados de Lula da Silva, Cristiano Salín Martins, que recomiendo seguirlo en Twitter porque es el que va informando bastante seguido de cómo es la situación judicial, dijo que Lula está paciente porque sabe que al final la verdad va a prevalecer y que es una cuestión de tiempo su libertad. Mientras tanto, Lula da Silva, también en Twitter, publicó que pueden tener certezas de que voy a ser candidato para recuperar la soberanía del pueblo brasileño. Sí. Es el PT en este sentido sigue manteniendo lo mismo. El candidato del PT es Lula. Y por ahora siguen con su plan de el 15 de agosto presentar su candidatura con un gran acto en todo el país. Sí, yo no quiero pasar el chivo, pero en la nota que hicimos el miércoles pasado a Raúl Pont. Eso estaba diciendo eso. Ya nos había dicho que le habían comunicado que Lula pensaba que iba a ser candidatísimo a las elecciones, porque recordemos que el plazo para presentar las listas en Brasil a nivel presidencial vence el 15 de agosto, el próximo 15 de agosto. Y a partir de allí se inicia la campaña formalmente presidencial. Pero Lula mantiene las esperanzas y también toda la parte social y la parte del PT, que está afuera de la cárcel de Curitiba, a 150, 200 metros, que justo cuando se dio a conocer la sentencia de Favreto, se concentraron e hicieron una vigilia por Lula, que la verdad que estuvo, acorde al tanto a la política del PT de hacer una resistencia pacífica en medio de esta tramoya judicial. Yo, sinceramente, no sé cómo hacen para hacer una resistencia pacífica frente a tanto atropello ilegal, injustificado, sin pruebas, ¿no? Porque el proceso que han llevado adelante frente a Lula es sin pruebas claras, sin un debido proceso. Y que bueno, que además esta cuestión del ser candidato tampoco dio lugar al habeas corpus. Recordemos que ayer el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil denegó un nuevo pedido del habeas corpus este que habían presentado los diputados del PT. Y que bueno, prácticamente se le terminan las instancias superiores a Lula. Se le van terminando, se le terminó en este caso el Tribunal Superior de Justicia. Habría que ver si acude a la Corte Suprema ahora, ¿no? A la máxima instancia. Yo veo complicada la parte de Lula, por lo menos de la parte legal, de la parte de la justicia, obviamente una justicia totalmente imparcial, ¿no? Sí, el que festejó esta situación fue Jair Bolsonaro, candidato de la ultraderecha, que dijo que felizmente el juez Sergio Moro le puso un freno a este camarista por Favreto ligado al PT. Dios salve a Brasil. Entre una de las propuestas de Bolsonaro está la de aumentar los integrantes del Supremo Tribunal Federal, hoy son 11, elevarlo a 21 y nombrar a Sergio Moro directamente. Ah. Es una de las propuestas de Jair Bolsonaro. Por héroe nacional. Sí, por héroe nacional. El que tenga dudas de la tramoya judicial que ocurrió el domingo, puede buscar la foto que quedó inmortalizada en las redes sociales del título de la Red Globo. Sí. La famosa red opositora multimedial cómplice de la última dictadura brasileña, que tituló en un momento de la tarde, publicó: la Policía Federal y el juez Sergio Moro se articulan para mantener a Lula preso. ¿Sí? Hasta el medio de comunicación más grande, fuertemente antipetista, claro, decía que era una articulación entre estos dos sectores para mantener a Lula da Silva preso. Claro, porque el tema de la policía es que en la segunda instancia, la segunda sanción de Favreto, que fue luego de la de João Pedro, la policía se negó a cumplir el fallo de la instancia judicial, diciendo que no, nosotros le vamos a hacer caso, vamos a obedecer, cuando recién ahí el presidente del tribunal, que fue Thompson Flores, emita un fallo y que nos diga qué hacer. Hasta tanto las instancias superiores, las instancias inferiores judiciales, nosotros no la vamos a acatar. La verdad que también, tanto de la parte judicial como en este caso pasando a la parte de una de las fuerzas del Estado que muestra en parte su autonomía y su desobediencia a la parte, al debido proceso, a la parte judicial, también es totalmente preocupante y agrega otro capítulo más a esta tramoya judicial totalmente berreta, podríamos decir, ¿no? Lo que está sucediendo en Brasil en líneas generales es realmente, realmente llamativo. Es un país que está en una crisis económica muy profunda, en una recesión muy, pero muy profunda. La producción en Brasil se ha parado. Las grandes empresas que habían llegado en su momento a partir del proyecto financiero que representaba justamente el PT. Recordemos, el PT no es que representase realmente una opción desde el punto de vista de la producción industrial. No, era un proyecto claramente de plataforma financiera para capitales extranjeros que pudieran tener algún tipo de rentabilidad en América Latina. Eso era la base, digamos, de el crecimiento brasilero, que se esfumó, se fue, no existe más, no está más y no se va a poder recuperar hasta dentro de por lo menos 50 años lo que Brasil había logrado durante los últimos años del gobierno del PT. En medio de todo eso, crece la desocupación, crecen los conflictos sociales, récord la desocupación y crecen los conflictos sociales a los cuales el actual presidente Temer responde con militarización, como es el caso del estado de Río de Janeiro, que está completamente militarizado y en manos de las fuerzas represivas que llevan adelante casos como el que conocemos, ¿no? El de Marielle, la activista justamente del PSOL asesinada en el medio de una serie de protestas justamente por la militarización del estado de Río de Janeiro. Es decir, la situación de Brasil, esto que está sucediendo con Lula, es la punta del iceberg de algo que a nivel social realmente se está sintiendo muy, pero muy fuerte. En el día de hoy hubo unos 146 pedidos de habeas corpus por parte de ciudadanos comunes pidiendo justamente la liberación de Lula Inácio da Silva. ¿Por qué piden esa liberación? Porque Lula Inácio da Silva efectivamente no solo representa de alguna manera simbólicamente la vuelta a una situación de Brasil que efectivamente era mejor de la que están viviendo en este momento, pero también y sobre todo porque Lula Inácio da Silva hoy es el único que representa una seguridad institucional. Sí. Todo el resto es caos. ¿Sí? No hay una forma a través de la cual la política brasilera pueda demostrar o pueda dar a la ciudadanía de Brasil una posibilidad de salida de lo que está sucediendo en este momento. Sí. Ni Temer ni Bolsonaro, los únicos son el PT y Lula Inácio da Silva. Por eso es lo que está sucediendo. Sí, y la salida, la segunda salida acá, y según las encuestas, que es el propio Bolsonaro, tiene como principal plataforma de gobierno la militarización de los barrios como Río de Janeiro, como está ocurriendo en estos momentos, claro, que como sabemos no trajo nada positivo, por lo menos hasta ahora, y no creo que traiga nada positivo, pero la salida que hay, que encuentra los poderes que están detrás de Michel Temer como salida política, es Jair Bolsonaro, y no lo quieren a Jair Bolsonaro porque es un hombre que representa un sector importante de la sociedad, pero que no deja de ser chico para los poderes económicos que hay en Brasil, digo, el sector industrial de San Pablo. Digo, no es el candidato del establishment, Jair Bolsonaro. Claro. Todavía no aparece ese candidato. No, en su momento se había hablado del mismo Moro. Del mismo Moro. En su momento se había dicho, bueno, Sergio Moro es candidateable, pero él ya declinó, digamos. Él dijo que no. Y, vamos a ver. Sí. Nada es imposible. Sí, a mí no me sorprendería nada. Pero el otro que había surgido era Enrique Meirelles, claro, el ministro de Economía. Tiene 3%. Sí, no llega al 5%. No, es inviable esa candidatura. Sí, han tratado de medir a mucha gente, inclusive otros jueces. Y ninguno despega. Y ninguno, ninguno. Nadie. Y tampoco despega nadie del sector afín a Lula da Silva, digamos. Claro. No despega Guillermo Boulos, Manuela Dávila, no despega Fernando Haddad, tampoco Gleisi Hoffmann. Digo, es una situación muy difícil porque el único que se mantiene con posibilidades de ser electo es Luis Ignacio Lula da Silva, y con esta última trama judicial quedó en claro que el Poder Judicial y los poderes que están detrás van a hacer lo imposible para que no salga de prisión y para que no se pueda presentar. Lo cual es lo más loco del mundo, porque la única cosa, el único que puede llegar a salvar el sistema que está tratando de evitar que Lula Ignacio da Silva llegue a ser presidente, es Lula Ignacio da Silva. Es el único que puede llegar a sostener el sistema institucional que existe en este momento en Brasil. Es realmente muy loco lo que está sucediendo en Brasil. No hay demasiadas explicaciones. Sí pueden tratar de encontrarlas, de verlas en www.ombelico.com.ar, que es a donde tenemos varias notas escritas por los integrantes del Ombelico del Mundo, así como diferentes entrevistas que hemos hecho a referentes, uno de ellos justamente Raúl Pont, uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores, fue alcalde de Porto Alegre, fue diputado federal, hemos hablado con él hace un par de semanas y ahí está toda la entrevista completita en www.ombelico.com.ar. Nos vamos a escuchar un poco de música de la mano de nuestro operador del día de la fecha, el señor Juan Ignacio Arechaga, productor periodístico, productor musical. La verdad, no sé cuántas manos tienen. Tin Maya de Doleme ao Pontal. Ombelico.com.ar. El sitio digital donde encontrarás toda la información y el análisis del periodismo internacional. Ombelico.com.ar. Estamos en la web. radionauta.com.ar. En Revista La Pulseada de Junio, testimonios de la crisis, reflexiones de una economista, la fundadora de un comedor y una de nuestras vendedoras. Se trata de Joana. ¿Por qué la justicia no encuentra a Joana Ramallo? La identificación de soldados enterrados como NN en las Malvinas. La segunda parte del informe. Condenan a una banda nazi que atacaba militantes en Mar del Plata. Nuestra cobertura del Parlamento de Mujeres Originarias. Revista La Pulseada, encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Por un país con infancia. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Talleres en el Olga Vázquez. Zamba Brasilero, jueves a las 17:30 y viernes a las 18. Para empezar, vení directamente el día del taller o contactate con él o la profesora. Centro Cultural, Político y Social, Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes, a las 19:30 horas, en la Sala Select del Pasaje Ardo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Ombelico.com.ar. La nueva revista de periodismo internacional. Como todas las semanas y como siempre llegamos un poquito más tarde de lo que prometemos, pero esta vez el atraso es menor. Estamos en comunicación con nuestro compañero y amigo Santiago Mayor, quien se encarga de traernos la versión radial del panorama africano que él mismo cuida para Notas Periodismo Popular. ¿Cómo te va, Santi? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo tranquilo. Ahí me comentabas que esta semana había un tema prácticamente casi excluyente en el ámbito africano, que tiene que ver con una reunión cumbre que se dio entre Eritrea y Etiopía, ¿puede ser? Sí, exactamente. Hablamos del tema hace algunas semanas porque hubo un primer acercamiento donde el canciller de Eritrea visitó Etiopía, y ahora lo que pasó fue que hubo una cumbre entre el primer ministro etíope Abiy Ahmed, con el presidente de Eritrea, Isaías Afwerki, en Asmara, la capital de Eritrea. Es la primera vez en 20 años que se reúnen los mandatarios de ambos países, luego de una historia muy conflictiva. Recordemos que Eritrea fue parte de Etiopía durante prácticamente todo el siglo XX, hasta que logró su independencia en 1993, fue una independencia pacífica, pero en 1998 comenzó una guerra por un problema fronterizo que duró hasta el 2000 y se cobró más de 8.000 víctimas fatales. Este conflicto, si bien finalizó formalmente, se firmó un acuerdo, un tratado, que fue el Tratado de Argel, pero Etiopía decidió nunca reconocer ese tratado que había firmado y mantuvo ocupadas zonas que Eritrea reclamaba como propias. Abiy Ahmed, el primer ministro etíope, hace poco tiempo atrás, un mes y medio, dos meses, declaró que él iba a reconocer aquel tratado, iba a devolver sobre todo la ciudad de Badme, que era el punto más simbólico y conflictivo de esta disputa fronteriza, y así logró reabrir el diálogo entre los dos países, que bueno, se dieron en un plazo muy acelerado. Yo la verdad que no me lo esperaba. La última vez que hablamos y se había realizado esta visita del canciller eritreo a Etiopía, se había acordado ahí un futuro encuentro entre los mandatarios de ambos países, pero era una declaración de intenciones. Claro, sí, como se hacen generalmente. Exacto, pero no pasaron ni 10 días, o pasaron 10 días entre una cosa y la otra, que Ahmed viajó a Eritrea, fue recibido con honores, o sea, no hubo ninguna situación conflictiva, ni protestas callejeras, ni nada por el estilo. Y bueno, se resolvió, se firmó en esta cumbre entre ambos mandatarios una especie de acuerdo de paz, podríamos decirle. No es exactamente de paz porque no estaban en guerra, pero tampoco tenían relaciones. Por ejemplo, se van a reabrir las embajadas entre ambos países que estaban cerradas desde hace 2 décadas. Se va a permitir el libre movimiento de personas en la frontera. Hay que remarcar también en ese sentido que en el norte de Etiopía y en Eritrea, donde está la frontera, vive la población de la etnia Tigray, que nada, vive a ambos lados de las fronteras formales de los países. De hecho, por la guerra quedaron muchas familias separadas. En este sentido, esta apertura de las fronteras tiene que ver con permitir ese reencuentro de familias separadas por el conflicto. Además, van a empezar a circular las líneas aéreas de Etiopía, sobre todo hacia Eritrea, y se le va a permitir a Etiopía volver a utilizar, que lo hizo durante un tiempo en los 90, los puertos eritreos. Etiopía es un país sin salida al mar, es una potencia económica en el Cuerno de África, pero con la independencia de Eritrea justamente perdió toda su salida al mar. Utiliza actualmente puertos de Djibouti, que es otro pequeño país que está en la zona, pero ahora con el marco de esta negociación también va a poder usar los puertos eritreos. A nivel continental es un hecho histórico, son dos países que estaban en conflicto, como decía, desde hace 20 años. Eritrea fue además el primer país nacido luego de la constitución de lo que hoy es la Unión Africana, que la Unión Africana como estatuto de nacimiento tenía respetar las fronteras coloniales. Claro. Que ningún país, que no surgiera ningún nuevo país. Bueno, el surgieron utis dos. Posidetis, que le dicen Eritrea y Sudán del Sur. Claro. Pero bueno, nada, esto es un paso interesante. Ahí hay un dato que Isaías Afwerki, el presidente eritreo, construyó a partir de la guerra de hace 20 años un régimen autoritario muy cerrado. Hay denuncias de violaciones a los derechos humanos, existe un servicio militar obligatorio porque Eritrea es un país mucho más pequeño y Etiopía, como les decía, o sea, Eritrea, ahora no me acuerdo la cantidad de habitantes, pero Etiopía tiene más de 90 millones de habitantes, una proporción mucho más grande. Y bueno, construyó todo un sistema político en función de este enemigo externo, que devino en eso, en un régimen autoritario, muchos emigrados, como les decía antes, denuncias de violaciones a los derechos humanos, y ahí esta apertura de alguna manera va a obligar a reacomodar fichas dentro de Eritrea, por lo menos va a tener más presión externa, porque ya no va a tener excusa, por decirlo mal y pronto, lo que no quiere decir que efectivamente suceda una transformación, pero bueno, por lo menos se abre ahí un interrogante respecto a lo que puede suceder. Claramente. Santi, una cuestión que también me comentaba fuera del aire y a mí me ha llamado particularmente la atención, tiene que ver con una serie de protestas que se han dado en otro país africano, ahora no tengo exactamente acá a dónde, por la implementación de un impuesto a las redes sociales en el teléfono, ¿puede ser? Exactamente, es en Uganda. Uganda, ahí está. Es el país muy cerca de donde estábamos, sí, recién. Desde el domingo 1 de julio se empezaron a cobrar 200 chelines ugandeses por día, 5 centavos de dólar, es el cambio, a quienes accedan a redes sociales desde un teléfono móvil, y se va a cobrar además el 1% del monto que se transfiera de dinero también por teléfono móvil. Si haces una transferencia bancaria o de lo que fuere por tu teléfono, te cobran el 1% de lo que transfieras como impuesto. Es un impuesto a la riqueza, el tipo que tiene la posibilidad de hacer transferencia bancaria por el teléfono, de utilizar las redes sociales, está aportando más a la redistribución de la riqueza. Lo están justificando así, me imagino. Claro, el planteo oficial del gobierno tiene que ver con aumentar la recaudación y no depender tanto del financiamiento externo. según la normativa, esto incluye, por ejemplo, nada, redes sociales que todos conocemos, el uso de Facebook, de Twitter, de YouTube, y también de redes de mensajería, como WhatsApp, Google Hangouts, Skype. Entonces, bueno, ahí también se generó un problema un poquito, digo, más allá de que ya había generado resquemor el tema de las redes sociales en general. Vale recordar en las últimas elecciones de 2016, donde el presidente Yoweri Museveni, que gobierna desde 1986, fue reelecto, las redes sociales fueron suspendidas temporalmente para evitar las famosas fake news, campañas difamatorias, etcétera. Entonces también ahí hay una sospecha de que esta medida tiene que ver un poco con limitar la posibilidad y el acceso a este tipo de redes. Una referencia, yo decía que el impuesto es de 5 centavos de dólar diario por usarlas. El salario mínimo en Uganda es de 1 centavo de dólar la hora. Son 5 dólares, para que nos demos una idea, 22 dólares al año. Son 5, claro, es caro. Claro, o sea, tenés que trabajar, si vos tenés el salario mínimo, tenés que trabajar 5 horas para poder pagar tu impuesto a las redes sociales. Además de que no sé cómo tendrías un teléfono celular con acceso a internet, ¿no? Pero no, bueno, obvio. Esto derivó en que inmediatamente se presente ante el Tribunal Constitucional y ante la Comisión de Comunicaciones de Uganda una demanda pidiendo que se anule la legislación por considerarlo un ataque a la libertad de expresión. Además, este miércoles, hoy mismo, hace unas horas, hubo una manifestación en Kampala, en la capital, reprimida con gases y balas de plomo. Según los datos oficiales, no hay muertos, pero bueno, son datos que después habrá que ver con el correr de las horas que pasa. Entre los arrestados hay 3 periodistas y leí versiones encontradas, algunas decían que sí, otras que no, que fue también arrestado el diputado opositor Robert Kyagulanyi, que es un diputado independiente, que además es un músico popular ugandés, que bueno, se sumó a estas protestas. Ya el año pasado a este diputado desconocidos le habían tirado 3 granadas a su casa, que bueno, obviamente él denunció que eran del gobierno, cosa que nunca se esclareció. Últimos datos respecto a esto, hoy el Parlamento anunció que iba a revisar la normativa en el marco de las protestas, lo que quiere decir que puede ratificarla o hacerle modificaciones o anularla, pero bueno, digo, habrá que ver. El Parlamento tiene mayoría absoluta, el oficialismo, con lo cual que sea anulado, por lo menos por mera voluntad política, es poco probable. Habrá que ver cómo la presión social y las protestas permiten alguna modificación. Otro dato, que las 2 mayores firmas, empresas de telecomunicaciones de Uganda son el MTN Group de Sudáfrica y Bharti Airtel de la India. El MTN Group, justo estaba buscando algo de información, habría que investigar un poquito más, pero hoy tuvo un conflicto en Nigeria donde le clausuraron varias dependencias porque por denuncias de maltrato laboral. Y digo, en este caso igual serían las enemigas del gobierno, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, porque les estarían limitando a los usuarios. Pero bueno, tampoco son, como suele pasar, estas multinacionales, empresas muy amigables para los trabajadores. Decía, en Nigeria le clausuraron varias dependencias por violación a las leyes laborales y maltrato laboral. Los sindicatos denunciaban que cada 3 meses despedían a todos los trabajadores y los volvían a contratar para tenerlos con contratos precarios. Y Bharti Airtel, la de la India, tiene una deuda millonaria, que bueno, ahora estaba viendo cómo renegociar, porque quiere lanzar el 4G en toda la India, porque tiene ahí una competencia que le está por ganar de mano. Eso es lo que llegué a averiguar. Voy a tener que investigar más estas empresas multinacionales que operan en África, que seguramente tienen sus chanchullos y sus problemitas detrás. Y algo quizás también vinculado acá en América Latina. Antes de despedirte, Santi, hay una cosa que es insoslayable ya a esta altura con respecto a la actualidad internacional, y tiene que ver con una de las uno de los equipos finalistas de la próxima Copa del Mundo, de la próxima, de la actual Copa del Mundo que se está jugando en Rusia, y que en lugar de decir que es Francia la finalista, podríamos decir que es la France-Afrique la finalista. La France-Afrique, que es este concepto, ¿no?, francés, que tiene que ver con todos aquellos dominios que Francia tenía, tiene, más o menos explícitamente en el continente africano, y de donde proviene prácticamente la mayor parte del equipo francés. ¿Vos has podido leer algo con respecto a eso? ¿Se habla de algo con respecto a eso en África? ¿Qué idea te hiciste? Bueno, ahí efectivamente el dato más sobresaliente es que 14 de los 23 jugadores del plantel de Francia tienen ascendencia africana o nacieron directamente en África. Samuel Umtiti, el autor del gol, sí, contra Bélgica en la semifinal, nació en Camerún, y el otro jugador que nació directamente en África es Steve Mandanda, que es un arquero, es el arquero suplente, que es del Congo, de la República Democrática del Congo. El resto nacieron, de los 14 estos que mencionaba, nacieron en Francia, pero, por ejemplo, figuras del equipo como Kanté, tiene padres malienses, y el ya famosísimo Kylian Mbappé tiene parientes argelinos y camerunenses. Sin embargo, ambos, estas que son como las dos figuras, dos de las figuras sobresalientes del equipo, nacieron en París. O sea, más franceses no pueden ser, obviamente, en la periferia parisina, ¿no? Son muchos de estos jugadores donde se asentaron sus familias también, ¿no? En los suburbios, en las periferias marginadas de las grandes ciudades de Europa. Bueno, este es el caso de alguno de ellos. El país que mayor presencia tiene en términos de ascendencia en esta selección es la República Democrática del Congo, donde, además del que mencionaba, Mandanda, que nació en el Congo, aparecen Kimpembe, Nsonsi y Matuidi, otro de los titulares bastante, bastante conocido, sí, bastante famoso. Juventus, Matuidi. Después, bueno, ya mencioné Mali, Camerún, Argelia, Guinea, Pogba tiene ascendencia guineana, Togo, Costa de Marfil y Marruecos son los países africanos que tienen de alguna manera, podríamos decir, representación, o bueno, jugadores de ese plantel tienen raíces en esos países. Para los franceses, inclusive yo he escuchado alguna intervención de, estadistas, políticos franceses, ellos tratan de considerarlo como una suerte de orgullo, ¿no? El hecho de que haya tanta diversidad, juegan un poco al discurso de somos diversos, somos abiertos, pero en la buena, no tenemos ningún tipo de problema, tienen un poco esa dialéctica, ¿no?, con eso. Bueno, ahí hay para recomendar, que esto lo charlábamos un poquito antes de salir al aire, un documental excelente que está en Netflix, con lo cual es de relativo sencillo acceso, que se llama Les Bleus, Les Bleus, que es como el nombre popular con el que se conoce la selección francesa, que hace un repaso histórico desde 1996 hasta 2016, 20 años, de cómo la selección francesa y lo que representaba fue acompañando la política y la realidad social del país. Hay ahí una, arranca, bueno, en 1996 fue la Eurocopa en Inglaterra, y dos años después Francia sale campeona del mundo por primera vez. Y en esos primeros años muestran, bueno, los discursos xenófobos de Le Pen, que cuestionaban que los jugadores no cantaban el himno, por ejemplo, como Zinedine Zidane, nació en Francia, tiene padres argelinos, no cantaba el himno. En el documental es muy gracioso que muestran que, por ejemplo, Michel Platini tampoco cantaba el himno cuando jugaba en la selección francesa. Pero lo que muestran es que cuando salen campeones del 98, esto que vos mencionabas fue el discurso oficial. Bueno, es la selección de los blancos, los negros y los árabes. Sí. Era como libertad, igualdad y fraternidad fue reemplazado por blancos, negros y árabes, que representaba, eso supuestamente representaba a la sociedad francesa multicultural, democrática, etcétera. Y el documental va transcurriendo y va mostrando cómo, con el correr de los años, esa imagen que se construyó a partir de la selección de fútbol no reflejaba la realidad social, claro, ¿no? Ahí hay en 2006 la explosión de la banlieue, por ejemplo, y todo lo que fueron las revueltas violentísimas. Exacto, y de hecho hay un caso que yo no conocía, que es Laurent Blanc, campeón del mundo en 1998, fue director técnico de la selección francesa durante un periodo de tiempo, creo que después del Mundial de Sudáfrica, y se filtraron en ese momento unas conversaciones privadas que tuvo con el presidente de la federación, donde hablaban de poner un cupo a la cantidad de jugadores negros en la selección, porque estaban siendo demasiados, porque además había algunos que ellos los entrenaban en las inferiores de la selección, en los planteles juveniles, y después se volvían a África, entonces estaban gastando dinero en jugadores que no iban a jugar en Francia. Bueno, fue un escándalo nacional todo eso, que afortunadamente, bueno, no sé, digamos, no conozco lo, tras bambalinas que sucede, pero bueno, en esta selección evidentemente eso no repercutió, porque como se ve hay una mayoría abrumadora de jugadores hijos de inmigrantes o bueno, con familias provenientes de África, también de las islas del Caribe. Rafael Barán, por ejemplo, uno, exacto, de los defensores centrales, tiene el padre nació en Martinica, en el Caribe. Ajá, sí. Y bueno, y de la mano de esto, de este documental que recomiendo que vean si pueden, Romelu Lukaku, el 9, también, sí, el 9 de Bélgica, que bueno, ahora quedó por el tercer puesto, pero que tiene un padre que es del Congo, nació en la República Democrática del Congo y que jugó en la selección de Zaire, cuando el país se llamaba así, hace poco dijo en una entrevista, cuando juego bien en Bélgica hablan del delantero belga, cuando juego mal hablan del delantero congolés, ¿no? Claro. Marcando un poco esta doble moral que el documental este sobre Francia muestra muy bien en relación a los jugadores en función de cómo le iba al equipo, a la selección de fútbol, en las distintas competencias. Les Bleus, Les Bleus, entonces el documental para un poco involucrarnos, un poco meternos, ¿no?, en esta historia que quizás la vemos todos los días, o por lo menos ahora que nos meten el Mundial hasta en la sopa, nos damos cuenta de que en realidad hay un detrás, hay muchas cosas que tienen que ver con la sociedad muy importantes. Santi, muchísimas gracias y bueno, volvemos a encontrarnos el miércoles que viene. Yo no voy a estar, pero van a estar seguramente los chicos para continuar con la columna de este panorama africano. Bueno, muchas gracias a ustedes como siempre y hasta la semana que viene. Adiós, Santi. Hablábamos con Santiago Mayor, cuyo teléfono sigue siendo el más lluvioso que tenemos en la radio, justamente de la cuestión de Les Bleus, ¿no? La cuestión de la selección francesa. ¿Podemos revelar? Sí. No, digo, hay una película sobre la cuestión de la migración y las diferencias étnicas en Francia, bastante vieja, de los años 90, que es espectacular, que se llama La Haine. Se escribe La Haine, con H al principio, La Haine, que significa el odio, y que es una de las películas culto con respecto a los problemas que trae la migración en las periferias de Francia. La verdad, mírenla, porque es muy violenta, es muy fuerte para verla, pero la verdad que explica muy, pero muy bien cuál era la situación en los años 90 ligada a la inmigración. Una inmigración en Francia que tiene que ver también con una serie de políticas que Francia se dio, como por ejemplo la política de abrirse a los mercados de las excolonias y de exportar, sí, su producción a bajo costo en esos países, Argelia, bueno, todos los países africanos. Vos imagínate, si toda tu vida viviste rodeado de productos franceses porque llegaban mucho más fácilmente ahí que en otro lugar, ¿a dónde vas a ir si querés inmigrar? Sí, la cultura, ni hablar, ¿no? Más aún teniendo en cuenta que algún tipo de conocimiento del francés tenés y qué sé yo. Y entonces esta inmigración de masa que empezó en los 80-90, ahora está empezando a tener, porque todos los jugadores que hoy conocemos son nacidos justamente en los 80-90, es decir, sobre, claro, todo en los 90, ¿no? Son jugadores que son hijos de aquellos flujos migratorios que se han dado en ese periodo. Perdón, Lucio. No, sí, lo mío es más bien coyuntural. Vamos a revelar por quién va a hinchar cada uno de nosotros en la final. Sí, por la, yo estoy en un problema. ¿El supuesto progresismo francés o la centroderecha croata? Yo estoy en un grave problema con respecto a eso. Yo por Francia, ya cuando... Bueno, pero vos sos un caso aparte. Pero nada, bueno, ya cuando ganó Argentina, dije listo, Francia tiene que ser campeón, ya está. Hay una cuestión que tiene que ver con la situación y cierta cuestión que le tengo a Croacia por su historia y su vinculación a grupos nazi. Sí. Y bueno, que la verdad me cuesta, y más aún algún que otro jugador que ha expresado ciertas tendencias de ese tipo en las últimas horas, la verdad me cuesta, pero no me gusta del todo Francia, me parece. Yo hincho por la centroderecha croata el próximo domingo, así que esperaremos tu decisión, Tano. Dale. A ver, serás el que desempate este programa. Les voy a avisar, nosotros nos vamos a escuchar algo de música etíope, que es de donde arrancó todo esto. Vamos con Yegna, que es una banda que nació tipo bandana. Nació de un espectáculo de televisión y está compuesta solamente por mujeres, y empezó una campaña muy pero muy fuerte para reivindicando los derechos de las mujeres etíopes, y la verdad que ha tenido un éxito extraordinario y ya es un caso a nivel internacional. La canción se llama Ginegal. Ombelico te cuenta. ¿Sabías qué? La idea de construir un muro en la frontera entre México y Estados Unidos no es propia del actual presidente Donald Trump. El muro empezó a ser construido bajo la presidencia del demócrata Bill Clinton y hoy en día existen 900 kilómetros de muro en los 3.185 kilómetros de frontera que hay entre ambos países. Actualmente cuenta con vallas de concreto de hasta 15 metros de altura y también zonas del llamado muro virtual, el cual no presenta vallas, pero está controlada por la más alta tecnología. La región que no posee ningún tipo de muro es la del desierto de Sonora y Chihuahua, donde han muerto más de 8.000 migrantes en los últimos 20 años al intentar atravesarlo. Lombelico del Mundo, un programa de periodismo internacional. Seguimos en Lombelico del Mundo y nos vamos a dar unas cuantas vueltitas y arrancamos por Europa y su negociación con América Latina en este espacio que, desde hace ya 2 años, el licenciado Francisco Castaño, licenciado en Relaciones Internacionales, obviamente, y maestrando también de lo mismo, se encarga de preparar cada semana. ¿Qué ha sucedido con respecto a la política exterior de la República Argentina? En este caso, en bloque, ¿no? Así es. En este caso, estamos negociando a nivel Mercosur, porque recordemos que los tratados comerciales, Argentina, al pertenecer al Mercosur, lo negocia en forma de bloque. Bueno, hay un nuevo capítulo de la ronda comercial con la Unión Europea. Empezaron el lunes pasado, se extienden hasta el viernes, durante la semana, en Bruselas. Es una nueva ronda comercial en la que había a priori menos expectativas que otras veces. En las diferentes negociaciones, por ejemplo, como mencionaba el año pasado en la ronda de la OMC, se pretendía llegar a un acuerdo, se pretendía cerrar por lo menos un capítulo del acuerdo, de la negociación. Sin embargo, ahora, luego de todos estos inconvenientes, de estos vaivenes, de los tires y aflojes entre los distintos intercambios de oferta, en este caso son más cautos. ¿Más cautos por qué? Porque ya sabemos que desde la parte europea es sabido que no van a liberalizar el comercio sobre los bienes agropecuarios, es decir, tanto la parte de los vegetales como la parte animal, las carnes. Se llegó a un acuerdo en la negociación pasada sobre las carnes de 99.000 toneladas. Eso parece que ya prácticamente la parte de la carne estaría solucionada. Ahora bien, hay otros inconvenientes. Por ejemplo, el tema de los lácteos. La Unión Europea pretende que el Mercosur liberalice el comercio de los lácteos. La Unión Europea obviamente que tiene subsidiada a los lácteos, ¿no? A los productores, a los tamberos. Argentina, que se encuentra en crisis de tamberos de hace varios años y que se ha profundizado, se lo ve bastante difícil. Además es un lobby fuerte, tanto aquí en Argentina como también en Brasil puede llegar a ser. También está la parte de los automóviles. El Mercosur pretende que se liberalice en un plazo de 15 años el comercio de los automóviles. Sobre todo, el que más peso tiene aquí es Brasil. La mayoría de las empresas están instaladas en Brasil. Y el comercio, lo que tiene que el comercio entre Argentina y Brasil es un comercio donde prima las cuestiones, ¿no?, de las partes y de los automóviles. Bueno, y el Mercosur pretende que se liberalice en 15 años y la Unión Europea que sea en 10. Es un problema estos 5 años de adecuación a la liberalización. Impactaría obviamente sobre todo en la parte de las inversiones aquí en Brasil, aquí en Argentina, en detrimento de estos países y a favor de la Unión Europea. Pero también, bueno, otra cuestión fuerte son la cuestión de la denominación de origen, de las indicaciones geográficas, tanto de los alimentos como de los bebestibles, ¿no? De la parte de los vinos, de la parte del champán. Por ejemplo, aquí no podríamos llamarlo champán, sino que lo tendremos que llamar vino espumante. Vino espumante y queso azul, ¿no? Claro, no se puede, el parmesano, el gruyere, el roquefort, bueno, son todas estas cuestiones que obviamente irían en detrimento de productores mercosureños. es una cuestión que, bueno, que se va a cerrar la semana que viene y que vamos a seguirla de cerca. Por ahora, obviamente, es dista de alcanzar un acuerdo, por lo menos, y muchos dicen que ni siquiera se va a alcanzar un acuerdo a lo largo del 2018 con la reunión del G20 en el medio. Habría que esperar hasta el año que viene. Bueno, esto lo vamos a seguir de cerca, lo vamos a charlar la semana que viene, luego de que terminen las negociaciones. Y para finalizar, una nueva ronda del Mercosur con la Unión, con el EFTA, la Asociación Europea de Libre Comercio, que, bueno, tuvo lugar en Ginebra y se acordaron varias cuestiones, varios capítulos de, bueno, del comercio de bienes, de servicios y de las compras gubernamentales. Es un proceso largo que empezó el año pasado y que, bueno, vamos a seguirlo de cerca también. La próxima ronda se va a llevar a cabo en Buenos Aires en el mes de octubre. Mientras tanto, esto decía nuestra amiga Teresa May. Lo que estamos proponiendo es un desafío para la Unión Europea. Sí. Requiere que pensemos y miremos más allá de las posiciones tomadas hasta el momento y que acordemos un nuevo y justo equilibrio de derechos y obligaciones, porque esa es la única forma de cumplir nuestros compromisos y evitar una frontera difícil entre Irlanda del Norte e Irlanda, sin dañar la integridad constitucional del Reino Unido y respetando el resultado del referendo. Si hay algo que es realmente llamativo y que a mí personalmente me gusta mucho, es seguir las sesiones del Parlamento inglés. Porque los parlamentarios ingleses tienen la posibilidad de expresar absolutamente todas sus emociones, salvo el aplauso. Lo único que no pueden hacer es aplaudir adentro del Parlamento. Eso justifica el hecho de que, por ejemplo, cuando un líder político, inclusive la primer ministra del país, como lo ha hecho en este caso Theresa May, dice algo sobre lo cual el resto de los presentes disiente, tienen la posibilidad de reírsele a carcajadas en la cara. Y esto no es visto de ninguna manera como una falta de respeto, sino como la expresión de una voluntad, la expresión de una opinión con respecto a lo que está sucediendo. Eso es totalmente normal en el Parlamento inglés. Para nosotros, obviamente, es algo muy llamativo. Pero ¿por qué sucedió lo que sucedió? Por el simple hecho de que Theresa May tuvo que presentarse frente al Parlamento para dar cuenta de cómo está llevando adelante las negociaciones por el famoso Brexit. Recordemos, desde el referéndum del 23 de junio del año 2016, el Reino Unido está emprendiendo un camino que lo va a llevar el 29 de mayo de 2019 a abandonar la Unión Europea. Para poder hacerlo, hay dos vías. Hay una vía hard, una vía dura, exacto, que es la que quieren justamente los defensores del Brexit, aquellos que sostuvieron la campaña a favor del Brexit desde un principio, y una vía soft. Una vía más blanda, una vía más menos dura, por decirlo de alguna manera. Sí, manteniendo algunos acuerdos, básicamente. Exactamente. El gobierno de Theresa May estaba compuesto, cuando justamente tomó posesión, de una mayoría que sostenía la línea dura del Brexit. Y la misma Theresa May, cuando arrancó las negociaciones, dijo: vamos a mantener una línea dura y en Bruselas nos van a escuchar, nosotros vamos a poner los puños arriba de la mesa. Lo que sucedió el último fin de semana y que nosotros escuchábamos esas carcajadas es la presentación de la nueva línea de Theresa May, que es una línea no blanda, derretida directamente del Brexit. Si pasa la línea que Theresa May planteó, va a haber una zona de libre comercio con la Unión Europea, entre la Unión Europea y Gran Bretaña. Va a haber libre tránsito de ciudadanos para poder estudiar y trabajar en ambas partes del Canal de la Mancha. Y además van a tener que negociar una nueva unión aduanera para poder sostener la libre frontera entre Irlanda del Norte, que sigue perteneciendo a la Unión Europea, y Belfast, o Irlanda, digamos, el resto de Irlanda, quiero decir, Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido y Irlanda, que sigue perteneciendo a la Unión Europea. Ese era uno de los graves problemas. En la práctica, esto que está proponiendo May, y en esto tienen razón los defensores del Brexit duro, significaría para el Reino Unido seguir participando de la Unión Europea, pero no tener ningún tipo de voz en el ámbito de la decisión de las normas de la Unión Europea. Claro, así es. Esto provocó una gravísima crisis política en el Reino Unido. Renunciaron el ministro especial del Brexit, quien era el encargado de llevar adelante las negociaciones, el señor David Davis. Sí, el mejor nombre y apellido del mundo. David Davis, sí. Se mataron. Para recordarlo. Y sobre todo, el ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson. El Colorado Johnson, el que es la versión inglesa de Donald Trump. Un poquito sí. más gordo y un poquito más cara de huevo raspado. Pero más serio. Claro, exactamente. Y bueno. No sé si más serio, pero también con posiciones realmente muy, pero muy particulares. Sí, bueno, el propio Johnson dijo, el sueño del Brexit se está muriendo en su, y así se fue en su carta de renuncia, nada más y nada menos. Claro, porque el tema de que Boris Johnson y demás sostenía una parte dura, la parte del Brexit duro, que era básicamente cortar estas relaciones, estos acuerdos existentes con la Unión Europea y forjar nuevos acuerdos de libre comercio con distintas partes del mundo, Estados Unidos, Australia, el Mercosur, por ahí. Es una cuestión mucho más dura y más llevando a los hechos esta separación entre Gran Bretaña y la Unión Europea, ¿no? Mañana se va a presentar el señor Donald Trump en Londres, se va a reunir con Theresa May, va a ser una reunión muy, pero muy esperada, y ya hubo muchos asesores de la Casa Blanca que estuvieron merodeando por Londres y juntándose con asesores de May y de la oposición interna a May, de los conservadores, justamente tratando de bajar línea sobre cuál va a ser la posición inglesa con respecto a las negociaciones del Brexit. Vamos a ver en las próximas semanas, pero May, según muchos, está en la cuerda floja en el gobierno inglés. Quien en cambio se presenta como un nuevo sultán, un nuevo hombre fuerte de la política mundial, es el señor que vamos a escuchar a continuación. Hoy prometemos a nuestro pueblo empujar nuestro país bajo un nuevo sistema con la comprensión de una república de 95 años. Estamos emprendiendo este camino utilizando esta oportunidad de la mejor manera posible para tener un parlamento, un gobierno y una Turquía fuertes. Fortaleceremos a Turquía en todos los terrenos, incluido la industria de defensa y de seguridad fronteriza. Haremos inversiones muy grandes en todas las áreas, desde inversiones hasta balances macroeconómicos, para convertirnos en una de las 10 economías más grandes. Escuchamos a nada más y nada menos que Recep Tayyip Erdogan, el hombre que juró como nuevo presidente de Turquía. Como decíamos en la presentación del programa, ya es presidente, juró bajo el nuevo sistema presidencialista de Turquía, que entró en vigencia justamente este lunes 9 de julio, luego de su victoria con el 53% de los votos en las elecciones del 24 de junio. Lo importante de la ceremonia, a ver, era algo totalmente esperable lo que sucedió. Juró en el Parlamento. Un detalle de color fue que la oposición, los integrantes de la oposición, no se pararon cuando él ingresó, algo que es el protocolo indica eso, en forma de protesta. Obviamente Erdogan fue alabado y aplaudido por su bancada y por los ultranacionalistas del MHP, su nuevo aliado. Hubo una congregación en la calle, una manifestación a favor del nuevo presidente turco, que, como decíamos, asumió en el 2003. Este mandato le permitirá presentarse, estar en el poder hasta el 2023, y en el 2023 se va a poder volver a presentar. Es decir, tiene el mandato asegurado, si no pasa nada raro, por lo menos durante 20 años de forma ininterrumpida. Luego de jurar en el Parlamento, fue hasta el mausoleo de Mustafa Kemal Atatürk, el líder, el independentista turco, el creador de la Turquía moderna, podemos decir, donde escribió en el libro de visitas que promete fortalecer la unidad y la fraternidad de nuestra nación, desarrollar el país y elevar a nuestro Estado. ¿Esto por qué? Porque la elección del pasado 24 de junio dejó una polarización muy fuerte en Turquía. Consiguió el 53% de los votos, es verdad, pero su caudal de los votos esperaba, por lo menos el propio oficialismo, que sea mayor. Es decir, hay una polarización muy fuerte entre los que aman a Erdogan, porque sus seguidores lo aman, hay una hasta, en algunos casos, veneraciones al propio Erdogan, y quienes son opositores, algunos lo odian profundamente, especialmente los secularistas y los izquierdistas kurdos. Un detalle que no hay que dejar pasar de lo que fue la ceremonia fueron las presencias extranjeras. 22 presidentes y algunos primer ministros del mundo. mucho presidente de África, porque en los últimos años, bajo el gobierno de Erdogan, Turquía emprendió una cancillería muy fuerte en el continente negro. La presencia de Silvio Berlusconi de Italia. No me extraña. Medvedev, de primer ministro de Rusia, que dejó el Mundial por unos días. Nicolás Maduro, de América Latina, de Venezuela, que son dos aliados importantes. Por lo menos Maduro y Erdogan se han mostrado muy juntos últimamente, en una visita que ha dejado mucha tela para cortar. Por lo menos leía muchas críticas de la izquierda latinoamericana a Maduro por presentarse con Erdogan. De la Unión Europea, Víctor Orbán, de Hungría. Tampoco me extraña, pero es ultraderechista, pero ningún líder de la Europa Occidental. Claro. El ex canciller alemán Schröder, sí. Que vino a la Argentina. No hubo representante de España, no fue Federica Mogherini. El único representante de la Unión Europea fue nada más y nada menos que el comisario de Asuntos Internos y Migratorios. Para mantener la importancia que le da la Unión Europea a Turquía. Estamos hablando del griego Dimitris Avramopoulos. Perdón por la pronunciación del apellido, pero los griegos son difíciles. ¿Qué es lo importante del nuevo gabinete de Erdogan? Nombró a su yerno, Berat Albayrak, como el ministro de Hacienda. Berat Albayrak es conocido como el yerno, justamente le dicen los opositores, uh-huh. Y se considera que es el hombre más fuerte de Turquía luego de Erdogan. Hay una relación muy cercana entre ellos y esto hizo un poco de ruido porque el mercado y la crisis económica que vive Turquía, la caída de la lira, la devaluación, la inflación y el desempleo, viene aumentando en los últimos tiempos. La lira, después del anuncio del nuevo gabinete de Erdogan, cayó un 3%. Así que va a haber que esperar para ver cómo resuelve Erdogan el problema económico, que es el principal desafío que va a tener su gobierno, por lo menos en el corto plazo, porque él mismo dijo que este nuevo sistema ayudará al gobierno a resolver esta crisis económica que tiene a maltraer a Turquía, por lo menos desde el año pasado hasta acá. Mientras mandamos unos cuantos besos y abrazos hacia México, de donde nos están escuchando en este momento, nos vamos a escuchar nosotros algo de música turca, Dendenkoy, de Cólera. Siyah plak tekrar dön bak, iğnen üzerine batarsa başlar çak. Var Katarustan, hey der salçak. Arazi benim, lo edemezsin park. Dişi kişi bilir işi, benim dişi kişi işi bilir kendinden kişi. Bu bir kişilik işi ki kulağına küpe, bu bir kişilik kişi. Rap diye çağırdı tanıdığım kişilikte her kişi. İşte böyle cicişim, hayli seri benim gidişim. Yol aldıkça gelişim, engellenemez önüne geçişim. Engellenemez koroya erişim, hip hop benim için iletişimdir. Koro melankoliyadan bildir. Gereksiz tüm atları defterlerinden sildir. Eftenlerinden püftenlerinden caydır. Yettir mühim nokta eriş başındaki niyettir. Denden koy dediklerimin sonuna. Benden bul cevap bilemedin soruya. Benden sor yolu götüreyim oraya. Yerden göğe haklı bu kolera. Birden gelir herkes kuzum oyuna. Senden çok var bu oyunda. Benden al taktikleri sonra. Denden koy dediklerimin sonuna. Tüyü bitti lan, paso anlatmaktan, terso yapanlardan. Köpeklerimin tozunu tayfununda boyun büken tayfalardan. Tip tip kim o? Benim gına lan. Hop dedik, gündüz gece rap dedik. Uzun yolları tep dedik, hep dedik. Rap söylemeyi sizden öğrenecek değiliz dedik. Bilesin aro dediğimiz dedik. Bir avuç kum, atam da suratına ayıl. Suratın varsa git bak aynaya, kendine bayıl. Kolera şampiyon bir yıl, aksiyon tavanda. Kopyacı tembelleri ıslatarak döverim havanda. Zor soru son soru, kimin nesin sen? Beni oralarda ararsan, buradayım ben. Melankolya mütemadiyen, umrumda toz yok gidenlerden. Denden koy dediklerimin sonuna. Benden bul cevap bilemedin soruya. Benden sor yolu götüreyim oraya. Yerden göğe haklı bu kolera. Kuzum oyuna senden çok var bu oyunda. Benden al taktikleri sonra. Denden koy dediklerimin sonuna. Denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, denden, ombelico del mundo. Por Radionauta FM 106.3. Fernando Vicente Prieto, muy pero muy buenas tardes, nuevamente aquí en el Ombelico del Mundo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo va esto? Todo bien, acá a las apuradas como siempre. Acabamos de ir a dar unas cuantas vueltas por Europa y Oriente Medio. Nos quedamos ahora en América Latina. Hemos leído un reporte y una nota que escribió Lautaro Rivara en Notas Periodismo Popular acerca de la situación en Haití que justamente vos nos acercaste. Sí, bueno, la situación en estos momentos está un poco más controlada que en los últimos días. Para resumirlo muy brevemente, el gobierno de Haití cerró con el Fondo Monetario Internacional un paquete de asistencias, así lo llaman, ¿no? Ya lo conocemos a esas asistencias. Y una de las medidas que le impone el FMI es un aumento de alrededor del 50% en los combustibles. Esto desató la ira del pueblo haitiano, protestas sobre todo en Puerto Príncipe, la capital, pero que luego se extendieron a otras regiones. Y bueno, un estado de cuasi insurrección, de enfrentamiento con la policía, con las fuerzas de seguridad. Y hay, hasta ayer había contabilizado 7 personas muertas, ¿no? En ese contexto, el presidente definió dar marcha atrás a la medida, por lo menos por ahora. Pero las protestas en algunos sitios continúan, aunque, bueno, mucho más atenuadas, ¿no? En las últimas horas, sobre todo. ¿Te parece si escuchamos el testimonio de Lautaro? Vos pudiste justamente conseguir. Lautaro Rivara es brigadista internacional, se encuentra en este momento en Haití, en una brigada de movimientos sociales que tiene que ver justamente con el ALBA, de los movimientos sociales de América Latina. De aquí, de La Plata y desde Argentina han viajado ya varios voluntarios. Él se encuentra en este momento hemos podido tener este audio que vamos a escuchar a continuación. Bueno, actualmente se están viviendo días bastante vertiginosos en Haití. Todo comenzó con el anuncio de parte del gobierno nacional de un aumento del precio de los combustibles de hasta el 50%, aumento que impactaría obviamente en la suba de los precios de dos rubros muy sensibles como son el transporte y la alimentación. Además, hay que considerar que el pueblo haitiano utiliza el queroseno y otros combustibles como forma de iluminar las casas y para cocinar. Acá el suministro de gas y electricidad es bien restringido. Por lo que este cuadro generó una ola de descontento y de protestas bien intensas que comenzaron en la capital Puerto Príncipe y en la zona metropolitana y se extendieron pronto a todo el país, incluyendo barricadas, enfrentamientos con la policía que reprimió duramente dejando ya un saldo de al menos 7 muertos y también una ola de saqueos y de ataques a algunas empresas transnacionales bien emblemáticas e incluso algunos hoteles de lujo. Por la intensidad de las protestas, el gobierno se vio obligado a recular y a suspender temporalmente la medida. Vale la pena destacar que el aumento formaba parte de un acuerdo firmado entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional, que ofreció al país una ayuda externa para paliar una grave crisis fiscal que atraviesa el Estado haitiano. Pero, como siempre, en estos planes brillantes del FMI siempre hay una letra chica y en este caso lo que estaba en juego era la exigencia de justamente eliminar los subsidios al precio del combustible. Algo muy parecido a lo que ya sucedió hace algunos meses en Jordania, que derivó en una movilización de características muy parecidas y bueno, a otras brillantes ideas que está impulsando el FMI en otros lugares del mundo. Actualmente el cuadro de inestabilidad política en el país sigue. Venimos de una huelga general de 2 días que paralizó el país completamente y fue convocada por los sindicatos del transporte, que están pidiendo en la actualidad la renuncia del presidente y de todo su gabinete. En este momento hay una preocupación, que es que las movilizaciones no sean utilizadas como una excusa para reforzar la injerencia política y militar en el país de parte de los Estados Unidos y de la misión de ocupación que tiene la ONU acá hace ya unos cuantos años. Así que bueno, seguimos evaluando el curso de los acontecimientos y estaremos informando en todo caso novedades desde este lugar del Caribe. Comentario, Fer, sobre esto que escuchábamos, era Lautaro Rivara desde Haití, uno de los brigadistas justamente de ALBA, de Movimientos Sociales, que reportaba un poco sobre esto que nos comentabas de esta ola de manifestaciones en contra de la suba de las naftas y de los combustibles. Es interesante esto último que decía Lautaro respecto a la preocupación porque la crisis política pueda ser aprovechada por otros intereses, como por ejemplo la política del gobierno de Estados Unidos o incluso la de Francia. Haití fue el primer país de América Latina y el Caribe en independizarse, incluso 5 años antes que Argentina, por ejemplo, de Francia, y parece que desde ese momento Francia sistemáticamente se lo ha cobrado, ¿no? Y sigue teniendo un nivel de influencia muy grande. En estos últimos días de crisis abierta, Lautaro mismo nos estuvo enviando algunas fotografías del aeropuerto, donde, bueno, obviamente las Fuerzas Armadas haitianas han estado intervenidas por lo que es la MINUSTAH y ahora MIJUSTU, que es la misión de ocupación que coordina la ONU. Entonces no eran, y se veían aviones de gran porte que estaban aterrizando en el aeropuerto. Evidentemente no eran haitianos, serían estadounidenses o de alguna otra potencia, y esa es una hipótesis a tener en cuenta, digamos, ¿no? De acá en más, ¿qué pasa ante la inestabilidad política y ante un pueblo que, si bien está muy castigado económicamente, tiene un nivel de organización bastante grande, también hay una fragmentación bastante importante, pero donde las organizaciones, por ejemplo, campesinas, son grandes, son movilizadas y tienen un nivel de incidencia, ¿no? Bueno, tanto es así que entre los sindicatos y el pueblo en general lograron frenar este aumento. Así que hay que seguir con atención qué pasa en ese sentido, ¿no? Si Estados Unidos nuevamente vuelve a intervenir como ya lo hizo en años previos para derrocar a Aristide y para imponer la MINUSTAH que fue controlada por países de América Latina como Brasil, por ejemplo. Y lo otro, lo que vos decías antes del audio, ¿no? Lautaro forma parte de una brigada que está impulsada por organizaciones de ALBA Movimientos, una brigada que hace casi 10 años que está allá, donde han participado varios compañeros y compañeras de Argentina, la mayoría de residentes de La Plata, y es una expresión de solidaridad concreta muy interesante en un país que es el más pobre y uno de los más desiguales del mundo, y que necesita de toda la solidaridad para poder sobreponerse a esta situación, ¿no? Te quería preguntar antes de despedirte, la semana pasada hubo una manifestación de colombianos aquí en la República Argentina acerca, bueno, luego de lo que fueron las elecciones y acerca del rumbo que está tomando Colombia justamente luego de lo que fueron, bueno, sí, las elecciones, ¿no? El nuevo rumbo que va a tomar el país. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué movimientos sociales estuvieron detrás? Sí, básicamente se trató de una actividad que llamó Velatón, porque se manifestaron con velas frente a los consulados y las embajadas en varios países del mundo. En Buenos Aires fue el viernes pasado, bueno, en general en todos los países fueron ese mismo día, y lo que están planteando es la situación desesperante que pasa a Colombia en relación al asesinato de líderes y lideresas sociales, que como vos bien decías recién, después de las elecciones se agravó, porque sobre todo empezaron a golpear a lo que es la campaña de Petro, ¿no? O sea, en varias regiones asesinaron a dirigentes y dirigentas de la campaña de Gustavo Petro en clara represalia del uribismo ante lo que fue un adversario de peso para ellos en las elecciones, ¿no? Y tan grave es la situación que en lo que va de julio se estima que han sido 2 asesinados por día, ¿no? Por ejemplo, esta situación hizo que en los últimos días el comisionado de la ONU Planteé en entrevista con medios como El Tiempo, insospechado de ser de izquierda, uh-huh, o algo así, la gravedad de la situación y que el Estado colombiano tenía que ir no solo a detener a los sicarios, sino a quienes lo están detrás, ¿no? A quien pagan para que pase eso. Y anoche, el propio presidente en ejercicio residual, podríamos decir, Juan Manuel Santos, anunció un plan de medidas de protección a líderes y lideresas que incluía, según expresó, la intervención a algunas áreas que ellos detectaron donde se producen más cantidad de asesinatos, que son áreas de 8 departamentos, ¿no? 8 provincias vendrían a ser, que incluyen Antioquia, que es la cuna del uribismo, y también varias provincias de lo que es la zona del Pacífico, ¿no? Por ejemplo, Cauca, Chocó y demás. Claro. Así que la situación realmente es gravísima para que haya tenido que llegar a generar esa medida un presidente que como digo, ¿no? Ha sido socio del uribismo y está lejos de ser considerado del campo popular. Sí, ayer, Fer, ¿cómo estás? Hablamos en el sur del Río Bravo con Sandra Ramírez, una ex comandanta de la FARC, justamente sobre este tema, así que seguramente en estos días la vamos a publicar en Ombelico para que la puedan leer. Y ella justamente hablaba de esto, ¿no? De los asesinatos y de la imposibilidad o de lo poco que hace el gobierno de Juan Manuel Santos para detener esta realidad que se puede profundizar con la llegada de Iván Duque, ¿no? El delfín de Álvaro Uribe a partir de los próximos meses a la presidencia. Absolutamente. El caso de la FARC es especialmente grave porque en el 2017 fueron asesinados 32 militantes o combatientes desmovilizados. Y en lo que va del 2018 han sido asesinados otros 35. Claro. O sea, en total son 67, pero la tendencia es claramente creciente y se va a profundizar, como vos decías, con un gobierno del uribismo. Fer, tenemos que lamentablemente cortar acá porque tenemos la gente del próximo programa acá afuera esperando su turno para el micrófono, así que vamos a tener que despedirnos de vos y del programa, lastimosamente. Así que si te parece, nos volvemos a comunicar el próximo miércoles. Seguro, un gusto. Un abrazo grande. Un abrazo grande, Fer, muchísimas gracias. Fernando Vicente Prieto, pueden leer de Fer Vicente Prieto una nota que publicó el lunes pasado sobre lo que comentábamos de Brasil. Muy interesante, un análisis acerca de lo que se llama esta nueva tendencia a judicializar la política en América Latina y, bueno, el caso brasilero explicado muy, pero muy bien. Así que, Fernando Vicente Prieto, en notas periodismo popular. Nosotros hemos llegado al final y lo que estaba diciendo es totalmente real. La gente de Androides Paranoides está acá afuera esperando su turno. Nos están mirando con mala cara. Sí. Así que vamos a tener que dejarles los micrófonos de inmediato. Nosotros nos volvemos a encontrar el próximo miércoles. Ustedes, muchachos, porque así yo es. Me las tomo. No voy a estar durante viaje. Unas abandónico. Semanas. De hecho, hoy estaba pensando... ¿Te vas a dar la final mundial, no? No, lamentablemente. No. Hoy estaba pensando que mientras yo no esté, va a ser el programa número 200. Así que les dejo una papa, pero no caliente. Hirviendo en las manos para que vean qué pueden resolver con respecto a eso. Me acabo de enterar. Claro, no, voy a volver para el 203, 202 más está o menos. Está muy bien, acá estaremos entonces. El señor Juan Ignacio Arechaga ha estado en la producción técnica y también en la operación del programa del día de hoy. El señor Lucio Garri Olmo. Nos reencontramos el próximo miércoles entonces. Nos reencontramos, bueno, con todo lo que será la política internacional y vamos a analizar lo que es la geopolítica del pase, del histórico pase de Cristiano Ronaldo a mi querida Juventus en Italia. Ay, me gustó, muy bien, muy bien. Vamos a dar una vuelta a tuerca. El licenciado Francisco Castaño. Aquí estaremos nuevamente con la política exterior argentina. Vamos a estar ya con las negociaciones Mercosur y Unión Europea cerradas. Vamos a estar también con el campeón mundial del fútbol. Así que vamos a estar charlando de eso nuevamente. Un placer estar aquí nuevamente. Nos reencontramos el próximo miércoles. Un saludo a todos los y las oyentes. Que sigan muy bien. Yo me despido por un tiempo del Ombelico del Mundo, luego de 6 años en los cuales creo haber faltado 2 o 3 veces por año. Este año me va a tocar un faltazo bastante, bastante largo. Pero merecido. Pero realmente el placer que siento de dejar el programa en manos de semejantes compañeros, no se lo puedo explicar. Así que me voy contento y muy, muy tranquilo. Trae alfajores. No, bueno, alfajores de allá no, voy a traer alguna otra cosa. Alfajores, ahora sí, ahora sí. Alguna otra cosa vamos a traer, ahora alguna otra cosa vamos a traer. Lo dejamos con Androides Paranoides, ¿sí? Quédense y nos volvemos a escuchar aquí. El Ombelico del Mundo vuelve el próximo miércoles a partir de las 18. Chau.